Estamos a punto de empezar el acto protocolar y, como siempre, nosotros estamos a la espera de que venga la gente del pueblo que se caracteriza con las patronales. Uno de ellos es Romero, que yo siempre te espero, Romero, que vos llegues. Así que, bueno, señora, ¿Cómo llega? señor, muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Qué lindo festejar de vuelta a las patronales, con todo verde, sin incendio ni nada, Bueno, ¿no? mejor así, eso es lo que tiene que ser. Es bendición de Dios, que no se queme nada ahora. Y ojalá nos sepamos cuidar entre todos, ¿no? Que no pase nada. No, y sepamos disfrutar también, Romero, También, porque sí. bueno, vos lo sabés bien, a veces las cosas no se pueden disfrutar, estamos en un momento No, socioeconómico y político de que es eso un ni desastre. hablar, de eso ni hablar. Eso. Ojalá se pueda dejar de lado Sí, todo. sí, sí, sí. Pero que lo tenés que hacer por la fe de la Virgen. Si no, no lo podrías hacer. Yo me acabo de venir caminando en mi casa aquí. Y bueno, hace bien la Entonces, caminata. porque es una forma también de aportarle un granito de arena a la fiesta. ¿Qué te acordás de las patronales? ¿Un recuerdo que te venga a la cabeza de alguna patronal vieja? Ah, los desfiles Y estamos con felices lluvia de algunas recibirlos veces, en esta celebración tan nieve, popular para hubo, expresar así que, pero nuestra un fe. día hermoso nos tocó hoy día. ¿Cuántas patronales Aquí, vivieron Virgen ustedes ya? ¿Se Celestial, acuerdan que desde el acá año 34, 34? ofrecemos en Bueno, el este año que viene día tenemos que alma festejar las y espíritu. Y 35. bueno, dale. Sí. De alguna manera, te vamos a Bendita poner al sea lado tu del fe, pero gatito. que no sean como el festejo de los 15 años, ¿no? Que No, no, tenga no. que ir a rogar a alguien para que lo festeje. No, No, no. no, malos recuerdos no. No, no, no, no. Porque te acordás Sí, la fiesta de por qué, de los 15 años de la a la cabalgata. palabra de Un Dios. poco más tuvimos que pedirle por favor que Para nos con el incluyera. aliento saludamos a los Son las presentes, cosas que pasan. este pueblo tiene, da invitados para todo. Bueno, especiales. a disfrutar del acto protocolar, Dale, por favor. después los voy a invitar a hablar allá a la radio que estamos en la puerta de la carpa. Un gran gusto cuando vos quieras. Invitamos a continuación. Abrimos el ciclo patronal de Villa Yardino 2025 y estamos con las primeras personas que se van sentando en el lugar donde va a ser el acto. La tenemos a Mari del Consejo de Seguridad, acá, que vino especialmente para promocionar lo que está Buen pasando día, también buen con el día. nuevo quirófano del pueblo. Mari, gracias por venir a las patronales. Y bueno, Cuando vino contanos cómo te Benito, sentís después de 15 días que ya vino está el quirófano Benito y está abierto. el equipo de Me sonido, siento muy gracias. feliz. Buenos días, Alejandro. Me siento re feliz. La gente, sinceramente, se acercó muchísima. Tenemos 156 solicitudes de turnos pedidos. Ya se castraron 21 animalitos. La gente se va contenta, los animalitos también, y a seguir trabajando ahora en octubre, después del 6, el segundo mes, son las dos primeras semanas de mes. Bueno, algo que vino bien al pueblo, que se esperaba, que se trasladó de un lugar al otro, cine, teatro, después ahí abajo de defensa civil y de monitoreo, un lugar hermoso que lo pude pasar a ver hace un ratito, porque el día que estaba la inauguración estaba al aire yo, estaba mi compañero Andrés que estuvo con ustedes. Pero bueno, ya es un tema menos, Mari, y me imagino que una preocupación mucho más chica para vos. Ya ahora trabajar en base a lo que está es más fácil. Sí, totalmente, totalmente. Ya tenemos ese edificio muy lindo quedado. Realmente es del pueblo, es de los vecinos lo han hecho, o sea, desde el consejo es la comunidad. Y felices, felices. Y ayer tuvimos la visita de la vicegobernadora en el lugar. Así que, bueno, contentísimos. Bueno, ya por lo menos es la vista de un funcionario provincial que también ellos aportan también para que esto pase. Y bueno, María, a disfrutar las patronales que hacía rato que no podíamos. Ay, sí, realmente, aparte un día espectacular. Así que esperamos que venga mucha gente. Ojalá. Chao, María. Chao, Alejandro. Seguimos con la recorrida, se van acercando los funcionarios acá al acto protocolar de las patronales, donde está a punto de empezar. Recién hablábamos con Katy Palmieri, estamos acá esperando que llegue el intendente. Estamos con Mariano Escaturcho de Cultura de la Municipalidad, que ayer estuvo en la caja, en la carpa, hasta muy tarde. Bueno, Mariano, contanos cómo la pasaste ayer y qué sensaciones tenés para hoy en tus primeras patronales. ¿Cómo andás, Alejandro? Buen día. La verdad que muy lindo viviendo este espectáculo que es colorido. Ayer estuvimos en la venta de entradas y todas las entradas que nos dejaron las vendimos. Así que creo que hubo bastante gente, que estuvo lindo, estuvo muy lindo. Se cumplieron las expectativas, parece. Sí, aparentemente sí, estamos bien con la concurrencia y esperando que hoy el tiempo, ayer estaba muy fresco, entonces los puestos de afuera no sé si tuvieron oportunidad de poder trabajar bien, pero hoy está el día nos está acompañando, así que creo que va a estar bueno. Bueno, es tu primera patronal como funcionario. Bueno, yo pues sos vecino del pueblo, ya has vivido varias, por ahí desde el lado de afuera, desde el lado de adentro. Bueno, algunas hormiguitas en la panza, porque todo tiene que salir bien, y acá es una apuesta general de todo el Ejecutivo. Sí, sí, todos trabajando, desde el primer funcionario hasta el último empleado, todos poniendo de su parte para que todo salga lo mejor posible. Bueno, a disfrutarlo. Bueno, gracias, igualmente. Bueno, Leo, ahí estamos probando el equipo que vamos a llevar a la Feria de Turismo, así que aprovechamos. Leo, bueno, se está llenando esto, está subiendo la temperatura de la fiesta. Sí, bueno, la verdad que sí, era lo que estimábamos en realidad que podía llegar a pasar, así que bueno, realmente contentos, tensionados todavía, acá un poco no terminando de aflojarnos, pero bueno, la verdad, ha sido una jornada muy atareada para todos, la cantidad de puestos, de food trucks, de lo que se está generando alrededor de esta fiesta después de varios años, creemos que era necesario para el pueblo de Yardino, para la región, y nos estamos dando cuenta que hacía falta el tipo de evento. Se extrañaba, y bueno, y un poco también con esto de trabajar de que sea algo sustentable, estamos por el buen camino, así que bueno, contentos. Ya la carpa está casi colmada, tenemos la pista adelante, y bueno, nada, empezando a disfrutar de esta fiesta que bueno, comienza, mañana vamos a culminar con todo lo que es la misa, la procesión, el desfile de agrupaciones gauchas y después el almuerzo criollo acá, así que bueno, realmente muy contentos, o sea, estamos tratando de aflojarnos, pero bueno, es difícil cuando uno está tratando de estar detrás de todos los detalles. Por supuesto que siempre hay cositas que se pueden pasar cuando uno no está preparado trabajando en este tipo de eventos permanentemente, y necesitábamos hacerlo de esta manera porque de otra manera no iba a ser posible. Entonces, de las instituciones que están participando, de empleados municipales, de distintos voluntarios que de manera desinteresada están colaborando, estamos haciendo todo, y por supuesto, como te digo recién, siempre con cositas para corregir, pero tratando de que salga de lo mejor posible y podamos hacer una fiesta realmente linda y que quede en la historia, y que sea una bisagra también para de acá en adelante ver el formato que le vamos dando, ¿no? Otra vez a esta fiesta que tiene más de 100 años para Yardino, ¿no? Leo, ¿cuánto arrojó la entrada anticipada y cuánta gente se espera esta noche? Y anticipadas ya se habían vendido aproximadamente 600, 700, y bueno, y nosotros estimamos llegar a las 1.300 que veníamos calculando, 1.400 para salir más o menos equilibrados en cuanto al cassette que teníamos, así que bueno, estamos trabajando con eso, con el buffet, así que bueno, vamos a ver, ahora sigue llegando gente permanentemente. Y bueno, esperamos de que podamos culminar la carpa, que podamos abrir las paredes quizás también, aunque está bastante fresco, y podemos estar todos un poco más cómodos también, ¿no? Gracias, Leo. Gracias a ustedes. Bien, ¿y vos? Buen día. Bueno, el sacerdote Gatino, como siempre, preparándose para la misa, en unas patronales que por fin se pudieron hacer en el formato normal, con un día espectacular y bueno, con un verde, vos de acá lo tenés, un verde increíble para esta época del año. Sí, sí, muy lindo. Gracias a Dios, el día nos acompaña y como lo hacemos todos los años, queremos celebrar nuestra fe, queremos agradecerle a la Madre de Jesús que nos acompaña a lo largo del año. Traemos aquí nuestras preocupaciones, nuestros dolores, también nuestras alegrías, se las dejamos en sus manos para que se las presente a Jesús y Jesús al Padre. Tiempos complejos, tiempos difíciles que nos toca transitar, pero con nuestra mirada de fe, con nuestra vuelta a los valores, a las tradiciones, creo que podemos sacar cosas genuinas que nos ayuden a caminar juntos. Ojalá sea así, nos vienen unas elecciones ahora en un mes, donde obviamente el clima social político está muy alborotado. Esperemos que todo sea en tranquilidad para poder tener un fin de año tranquilo, una Navidad, un año nuevo y una temporada sobre todo para nosotros que la necesitamos. Siempre las situaciones políticas generan muchos interrogantes. Creo que tenemos que recuperar el sentido que la política tiene, que es el ejercicio y el servicio al bien común. Si esto desaparece del camino de nuestras vidas y del horizonte de nuestra patria, nos fragmentamos y la fragmentación es negocio para unos pocos. Por eso creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para volver a nosotros mismos, volver a lo más genuino y animarnos a salir de nosotros para ir al encuentro de los demás. Gracias y que lo disfrutes vos también. Gracias y feliz fiesta patronal para todos. Seguimos con la visita al escenario de los funcionarios. Hace un rato hablábamos con Cultura, ahora hablamos con Acción Social. Está Noé Araoz aquí esperando que arranque el acto protocolar. Bueno, Noé, un año más en las patronales, esta vez con una patronal completa como hace rato no teníamos. ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno. Bien. ¿Feliz para poder empezar a disfrutar? Sí, totalmente. Ya se empezó a disfrutar del día de ayer con un gran marco público anoche. Así que bueno, y hoy continúa la fiesta. En un ratito se dará comienzo a todo lo protocolar y después tendremos la procesión con el desfile gaucho esperando a los gauchos que nos han venido a visitar de otras localidades. ¿Vas a montar caballo? No, yo era en infancia. A casa, pero no. Bueno, Noé, ayer vino la vicegobernadora, vi que estuviste hablando con ella, ahí prometió algunas cosas para el pueblo. ¿Qué se sabe? ¿Qué se le puede contar al vecino? Bueno, no, se hizo una gestión previa para el Fortín Gaucho, Virgen de la Merced, un subsidio que se había gestionado con días de anterioridad, así que estuvimos ahí charlando con la secretaria de la vice, es muy, muy a predisposición Leti, así que bueno, podemos conseguir un subsidio para los gauchos. Bueno, después ellas estuvo con Mari, que es una de las referentes del centro de castración, donde le invitaron a participar y a visitarlo, así que de ahí nomás salió, se dirigió hasta el centro de castración, así que bueno, y prometió a las chicas un subsidio también de 5 millones para el centro de castración, así que bueno, ahí para que las chicas puedan hacerlo, realizar todas las compras que faltan realizar, para que paguen veterinario y demás, así que la verdad que muy contenta. Ahí tiró algo con el tema de un polideportivo al estilo huerta, un tinglado o algo así, ¿vos qué sabes de eso? ¿Se pudo preguntar algo? No, la verdad desconozco el tema porque yo no fui al centro de castración, no la acompañé por una cuestión de respeto también, de para que las chicas pudieran conversar tranquila y estar tranquila con ella. No escuché nada, por lo menos por el momento no sabría si lo habría conversado con alguno de nuestros funcionarios, pero bueno, desconozco. Igual estuvo bueno la visita de la vicegobernadora nuevamente, la otra vez había venido por el subsidio de los bomberos, ahora viene por lo de la bandera de Jardino. Que se acerque el gobierno de Córdoba al pueblo, siempre está bien. Sí, siempre está bien, nunca estuvo fuera del gobierno de la provincia, gracias a Dios, uno que ya viene en varias gestiones, que se nos ha acercado siempre, el gobierno siempre ha estado a predisposición del municipio, sí, la verdad que siempre atento. Bueno, no, a disfrutar. Bueno, muchas gracias, Ale. De nada. ¡Viva la Virgen! Ha finalizado la misa y nos acercamos para hablar con el intendente que está a punto de ensillar el caballo, ¿no, intendente? ¿Cómo andás, Ale, querido? Sí, la verdad que ahora hacemos un poquito la procesión y bueno, sí, me cambio y voy a ensillar. Bueno, Jorge, ¿cómo la estás pasando? Es la segunda patronal tuya, pero bueno, la primera con este formato de toda la gente en el pueblo. La verdad que sí, bastante lindo. Ayer estuvo bastante lindo la peña, muy agradable, con mucha gente. Salió bastante linda. Nos vamos preparando para la procesión. ¿Estuviste con el paquete de harina con Galleguillo o no te animaste? No, estuve afuera porque también tuve que trabajar como médico. Así que, pero bueno, todo muy lindo y bueno, y ahora espero que todo termine bastante lindo como anoche. ¿Cuál es tu deseo a la Virgen en esta patronal, Jorge? Y el deseo es que nos acompañe siempre como hasta el momento y que nos dé mucha lucidez para seguir caminando. Bueno, el paisaje este año es hermoso porque está todo verde. El año pasado estábamos en medio de una nube de humo con un peligro latente que con un buen tino decidiste cancelar la fiesta, pero no el acto y la misa. Pero este año la verdad que ver este paisaje y la cantidad de gente que hay da mucha alegría. La verdad que sí, el año pasado bueno, nos adherimos por los pueblos vecinos porque realmente el incendio fue bastante grande. Pero hoy no, vos has dicho, hoy está todo verde, pero toda la gente contenta. Te digo más, hasta hace calor, así que bueno, creo que todo va a ser una fiesta, ¿no? Bueno, mientras tenemos gran parte del gobierno en Estados Unidos con otro clima, nosotros acá estamos con lo nuestro, disfrutando y acompañando. Veo gente que hay de La Falda, ha venido gente de Soto, recién estoy hablando gente de Cruz del Eje. Estas patronales siguen siendo la segunda más grande de la provincia. Así es, estas patronales nuclean mucha gente y siguen siendo la segunda de la provincia. Tenemos que ver también que cae un día martes y que bueno, que mucha gente trabaja, ¿no? Martes y miércoles. Entonces, bueno, hay mucha gente que no ha podido venir porque tiene sus empleos. ¿Tu familia te está acompañando? Mi familia me acompañó anoche y ahora también. La verdad que no los estoy viendo ahora, pero... No se quiere subir arriba del caballo con vos, me parece. No, sí, lo que pasa es que, bueno, sabe que los chicos sí son un peligro, así que bueno, prefiero andar solo, dale. Bueno, Jorge, disfrutá la procesión. Dale, Ale. Gracias, querido, como siempre.